tu alegría está en la disquería. 2000% ritmo. Fue como una ráfaga. Ráfaga, Daniel Cardoso, Onda Sabanera y otros. Incluye el remix de Flor de Piedra. 2000% ritmo y éxitos.